We have a great show tonight. ¿Por qué tenemos un gran show tonight? Eso lo dice Seth Meyers. Porque está de regreso alguien a quien queremos mucho, para empezar. Pues ella dice que yo no la quiero, pero... Ah, si vieras lo que me dijo sobre ti fuera del aire, solo bellezas. Pero María Juliana, ¿cómo estás? Hola Jaime, muy bien, ¿y tú? Pues sentimos mucho tu pérdida y espero que... Pues que... pases todo este camino de tristeza con el rigor y con el tiempo que necesites. Aquí estamos para apoyarte. Gracias, Jaime, pues, Lucé. En lo que tiene que ver conmigo, aquí estoy. Y siento mucho el tema. Y pues tú sabes que veo que es una familia muy bonita. Entonces, pues, eso lo hace aún más difícil. ¿Cómo estás? Gracias, Jaime. Bien, bien. Tranquila, claramente, pues han sido unos días difíciles, mucha tristeza en el corazón, pero dentro de todo muy tranquila y en mucha paz. ¿Y este regreso al programa te sienta bien o mal? No, muy bien. Porque a mí me preocupa mucho que empieces a sentir... Me parece que no. Por lo de la paz. Tener a Nicolás al lado por lo de la paz. Un poquito sí, las cosas. Tener a Nico perturba al que sea, pero no le perturba pues, la tranquilidad que sea. Pero pues, eso es lo que hay. ¿Qué posibilidad hay de tenerlo un poquito más lejos? Difícil, pero sí, bueno, ahí está. Lo de la paz se te bueno, pero tú, pero tu alma pudo descansar un poquito... de no venir en esos momentos tan incómodos. Sí, Jaime, sí. Estuve en mi casa tranquila, asimilando un poco, dormí mucho, no sé, estaba como sin energía, pero ya estoy mucho mejor. De pronto también descansaste de muchas cosas, ¿no? Descansé de todos ustedes, Jaime, por de Nicolás supuesto. Sobre todo. Por de supuesto. Muchas, no tanto de todos nosotros, sino de Nico, ¿no? Pero él ya lo tiene claro. Sí, yo eso sí. ¿Y cuándo volviste de Medellín? No, Jaime, yo regresé el domingo. El domingo me dio como un ataque y me vine a encerrar a mi casa. Y la pregunta es, ¿de tu casa no saliste nunca? No. Bueno, y en este momento, ¿qué mascotas te acompañan que yo no recuerdo? Yo tengo tres. En este momento tengo un perro, a Whisky, y dos gatos. Es un petardo, ¿no? Ese Whisky es un petardo. Es divino. Y tengo dos gatos. Uno se llama Jagger y otro se llama Maní. Jagger como Mick Jagger. Jagger como Mick Jagger. Y Maní es chiquito. Maní tiene 6 meses. Como el cucurucho de Maní. Como el cucurucho de Maní, exactamente. Deje de estar dando instrucciones, Nicolás. Déjeme. Aquí venimos a perder la paz. No se puede quedar callado. No estaba dando instrucciones. La orden es perder la paz. Estaba citando un clásico de la música cubana, el manicero. Exacto, el manicero. Sí, con esos tres pulguitos estuve todos estos días. Bueno, mi vida, pues la paz esté contigo y eso todo bien. ¿Y cómo está tu hermano Camilo y tu otra familia que no conozco? Mira que, como lo hablamos, de hecho, en estos días, Jaime, como fue un proceso que un poco estábamos ya esperando que sucediera. Mi papá venía en un deterioro muy acelerado, pues por una demencia senil y otras enfermedades, pues, paralelas. Y ya estábamos como un poquito esperando que pasara, no tan rápido, pero sí estaba muy deteriorado ya. Nosotros incluso íbamos a viajar, mi hermano venía de ese viernes en la noche, pues no alcanzamos a llegar ninguno porque murió en la madrugada del viernes, pero digamos que no fue sorpresivo. Y lo bonito alrededor de la muerte de mi papá es que fue en familia. Mi papá volvió a la casa de mi mamá esos últimos días, porque ya estaba muy mal y ella se dedicó a cuidarlo, ella y mi hermano. Y hubo mucho amor, mucha luz alrededor de la muerte de él y estoy absolutamente segura que se murió muy tranquilo. Muy tranquilo. Eso es demasiado importante. Sí, eso fue gracias a Dios que nos permitió que las cosas sucedieran así. ¿Y alguna celebración de misa o litúrgica fue en Medellín? Sí, señor, el sábado. Hicimos una ceremonia el sábado a la 1:00 p.m, con sus cenizas, ya él estaba pues cremado, y pues la familia y los amigos más cercanos. Bueno, qué lindo, pero lo importante es que todos estén tranquilos. Sé que eso no es de la noche a la mañana, pero por lo menos la aceptación es algo importante para comenzar, ¿no? Sí, señor. Bueno, la María Julia, un besito muy grande, como te lo ratifico, todo lo que yo pueda hacer está a tus órdenes. Gracias, Jaime, significa que mucho. No va a ser mucho, pero yo trato, ¿no? Exacto, de acuerdo. Ustedes todos. Tengo una cosa pendiente, pero pendientes. Yo no sé. Yo no garantizo. Bueno. Pero eso lo sacamos adelante, Nico, lo sacamos. Sí, espera. ¿Eso qué carajo? Eso lo sacamos. Ah, ¿no? Sí. Así nos toque. Alguna vaina inventar, nos inventamos. Inventar. Bueno, Nico, el tema del día de hoy, ¿cuál es, hermano? Me parece un gran tema. El personaje más sobradito que has visto, leído o conocido en tu vida. A mi papá. ¿Por qué? Uy, ¿hasta qué horas tenemos, Nico? Mi papá sí, es que ¿hasta qué horas todos tenemos? De acuerdo. Yo he conocido tantos, hombre, Nicolás. Tantos. Uy. No, pero tienen que escoger uno. Yo tengo uno, es un artículo que yo no podía creerlo. Sí. Y lo llevo aquí guardando, pero ya no me dio más tiempo. No me dio más tiempo. Es que no aguanta más. Pero hoy la promo. Y pues es una autocoba nuevamente de Nicolás y Orlando, Laura. Eso es una cosa de un monólogo. O sea, son como los tipos más increíbles, sí, total, de la radio. Lelutier, pues. ¿Qué con Lelutier? Me respetan a Lelutier. Aquí estoy viendo al general Mili. El que dijo que Trump estaba loco. Tiene como 8 estrellas en cada charretera de esas. ¿O qué no cosa? Bueno, vamos con la sección de los sobrados para iniciar este proceso de este programa en que ya tenemos full table. Adelante, mesa completa. En los originales, los sobrados. Qué pereza. Ellos se creen infalibles. Palabra de Dios. Pequeños Larús ilustrados. Mejor dicho, saben tanto que saben a... ¡Ay, señor! Personajes que cuando deciden suicidarse se lanzan desde su propio ego. Ególatras, narcisistas, ridículos y hasta cretinos. Los sobrados. ¿Un mar de conocimientos? No, la humildad no es lo de ellos. Un homenaje a... Es que no sé, ahí será. ¿A quién? No, pequeño Larús ilustrado, homenaje a sus conocimientos. Yo conozco uno en la mesa, ¿qué es eso, Laura? También, no, creo pilas que... pues con Emilio, no me parece. ¿Laura? ¿Ah? Yo también conozco a otro. ¿Pilas con Emilio? ¿Pelo? ¿No tiene pelo? Sí, pilas, no me están pues con María Julián. Más bien poco. Más poco bien pelo, poco, ¿no? Poco. Pero si usted dice que Orlando no es capaz de rematar con un homenaje a tal, ¿no? Él se muere del no, favor. No, déjelo. Bueno, pero Orlando en su estilo es sobradito, ¿no? Qué pereza, vio como dice ahí. Qué pereza. Qué pereza, gente. Y cuando dice, los sobrados. Iba muy bien, pero hace la misma voz de, como diría mi abuela. Cambie de tonos. No. Bueno, pero está bien. Bueno, listo. Ese es el tema de hoy. Tenemos un buen show esta noche, el regreso de María Juliana Correa, que nos hizo mucha falta. Como entenderás, un día me dio por ponerte más uno, pero ¿sabes qué dije? Pues sí, fue. Pues. Ay, pero qué buena noticia. No, pero ya viene la mala. Me sentiste así. Ya pero viene la mala. En el mismo programa, dije, ¿a mí qué me pasó? ¿Yo por qué lo armas? No, me lo quité. No, en serio me lo quité. No, me paré. Pero no, es que lo que no. Se da, no sé qué, desde cuándo eso se puede. No, si es ahí mismo. Pues sí, eso no pasa nada. Uno bota un anillo y tiene una cuerda. Y se lo pone y le jale y dice, no, ¿sabe qué? Ya no, porque tiene cuerda. Claro, con una pitica ahí. ¿Una pitica? No, pero no, bueno. No te pasó nada. Pero me imagino que no me pusieron todos esos menos uno. ¿Tú te acuerdas con cuánto te fuiste? Menos 5, tal vez. 7. Ah, entonces Laura sí te puso más vainas. No, menos 7. Menos 7. Sí, habías quedado por un momento muy breve, -5, pero las cosas cambiaron. No, porque bueno, es que, pero o sea, está bien, me parece es que está es bien. Es que, ¿sabes qué? Sería una lambonería uno darte puntos porque faltas. Por lo menos, o sea, yo creo que hay que ser discretos, ¿no? De acuerdo. Sí, ya no quitarme ya es suficiente. Exacto, ya con eso. Ya no ponerme -1 ya es suficiente. Pero ¿sabes que ya Orlando se disparó para afuera, para abajo? ¿En qué va, Orlando? No sé en qué va, Laura. -11. Ah, pero no está tan grave. No, pero ayer recuperó entonces, porque ese man iba para el fondo del mar. Y el capo, el de siempre, ¿en qué va? Menos ¿cuál? ¿Más diez? ¿Cuál? ¿El capo? No, yo no hago parte del concurso. Pues no. Salud. ¿El capo en qué va, Laurita? ¡Ah, Nico! ¡Ah! Claro. El sobradito. Nico tiene 4 puntos. ¿Qué pasó? Que yo empiezo Nico, lento. Muy mal. Yo empiezo muy lento. Mal. ¿Qué pasó ahí? Es que Nico, en tu ausencia, se dedicó para no cogerme mucha ventaja. Se dedicó a brutalizar en tu ausencia. Es que estaba afectadito porque no estaba. No, lo llamé y me dijo, ¿sabe qué? Es que me hace mucha falta María Juliana y yo no pienso. Cuando me pregunto si pienso. Perdí como la noción. ¿Me entiendes? Como que no sabía qué responder, pero no sabía de mí. Llega mañana, entonces. Pero ¿sabes qué es lo grave? Que con tu llegada, este tipo se va a enloquecer ganando puntos hoy. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, tenemos música chévere, tenemos homenajes buenos, tenemos clientes chéveres. Pues Karencita, sería bueno, Orlando, que le hagas un recorderis, por favor, de Angustias, así como el grito de ese señor de Noruega que pintó esa cosa. Emilio, vamos con la primera canción de hoy y ya vamos cogiendo ritmo. Listo, vamos entonces con el nuevo sencillo de Duran Duran, que es un adelanto de su nuevo álbum que se viene muy pronto. Esto se llama Anniversary. En los originales, los sobrados. Qué pereza. Ellos se creen infalibles. Palabra de Dios. Pequeños Larús ilustrados. Mejor dicho, saben tanto que saben a... ¡Ay, señor! Personajes que cuando deciden suicidarse se lanzan desde su propio ego. Ególatras, narcisistas, ridículos y hasta cretinos. Los sobrados. ¿Un mar de conocimientos? No, la humildad no es lo de ellos. Quiero contar esta historia porque Orlando Rivera hace parte de esta historia. Uy, a ver. En el año 2004, yo ya había leído mucho del restaurante y le dije, Orlando, averigua cómo es la vuelta por allá, hermano. Era un restaurante que se llamaba se escribe Bulli, pero la gente le dice o el Bulli o el Bulli. Vamos a llamarlo Bulli, no importa. Y queda en Roses, en Girona, donde es un sitio divino y el restaurante era bonito. Entonces dije que averiguó la vuelta y me dijo, no, es que hermano, son 48 en la mesa y eso está lleno hasta dentro de 4 años. Entonces le dije, hermano, hágame un favor, es que yo voy a pasar por allá y yo, a mí me encantaba la parte culinaria. Le dije, averígüese a ver, hermano. Entonces me dijo, no, hermano, imposible. Le dije, ¿y por qué no le dice que lo entrevistamos? Y entrevistamos al man. Y el man resultó un bacán. En esa época el tipo era un tipo que estaba matándose por que su restaurante fuera, y fue durante todo el tiempo el número uno del mundo. Entonces lo entrevistamos y no sé qué, y le dije, Orlando, apenas se acabe la vaina, le cae con la berraca reserva, ¿no? Y pues nosotros tenemos la técnica, ¿no? Y efectivamente tuve la reserva. Y bueno, fue un acontecimiento increíble. Eso comenzaba como a las 8 de la noche. Y bueno, yo lo que recuerdo del restaurante es que los platos eran pequeñísimos, pero eran 25 platos. Entonces, pues arrancamos con los platos. Y en el plato número 9, yo dije, es que yo no logro pasar. Entonces le dije al metre, hermano, ¿te puedes saltar hasta el 18, por favor? De una, usted de una. Hermano, pase hasta el 18, yo no la logro. Uy, pero no importa. Esto es un precio fijo, ¿no? Sáltese hasta el 18, hermano. Y deme el último plato antes de los postres y los postres. Entonces creo que eran 19 o 20 y 5 postres diferentes. En eso conocí unas cosas muy raras porque él fue el, y eso le va a sacar la piedra a Nico comenzando ya. Sí, a ver. Él fue el creador de la cocina molecular. Uy, sí, de acuerdo, de acuerdo. Uy, él está, abrió la puerta. No, él fue el que la comercializó porque hace poco vi en un programa quién había sido el de la cocina molecular, pero él fue el que logró esa vaina. Entonces, de los platos que yo recuerdo y que eran, el tipo fue el primer personaje que utilizó nitrógeno líquido. Que después en Bogotá todo el mundo le echaba un nitrógeno líquido y uno tenía las manos en la mesa y le quemaban todos los dedos. Sí, ¿no? Exacto. Uno, hermano, por favor. No me eches échele al plato, hermano. Ese aquí mentol. No. Pues uno viene helada y lo quema uno. Pues bueno. Y recuerdo el nitrógeno líquido que él se inventó. Y todo eso lo inventó él y de pronto decía falso de caviar. Y el falso de caviar eran unas bolitas de caviar grandes, pero en vez de caviar era melón. No. Deja de engrupirnos. Después y me traen unas empanadas y las empanadas venían por fuera con un plástico comestible, eran transparentes. Sí. Se veía todo lo que había adentro. ¿Qué empanadas son esas? ¿Qué es eso? Sí. Y bueno, y así fue todo de construcción de empanada. Exacto, y el plato, exacto, de construcción. Todo es la palabra falsa, milhoja falsa. Sí, exacto. Entonces la milhoja es de, no sé, de miel de abeja, yo no sé. Bueno, no importa. Yo me salté todos los platos porque la persona que estaba conmigo, nos clavamos una botella de champán y después una botella de vino. Entonces, en la mitad de la botella del vino, pues la persona la perdí porque creo que tuvo ciertos problemas estomacales. Cierta de construcción. Como a la media hora y se caía y se golpeaba contra las paredes y yo pues, de verdad, es que no era para menos. Y ahí pues, se jodió todo, punto. Restaurante El Buche. Él cerró. Yo creo que el año que estuve, él cerró. Él cerró en el mes de septiembre porque se aburrió. Y dijo, yo no vuelvo a hacer nada de estas vainas. Yo me voy a dedicar a mí. Y se dedicó a cursos de cocina, a sacar recetas. Pero el tipo es talentosísimo. Después montó con su hermano un restaurante en Barcelona, muy difícil de asistir, que se llama Tickets. Que es una vaina que ir comprar los tiquetes como si fuera una lotería por internet. Una jartera. Ay, un camello, sí. Oh, no, por eso, entonces no. Pero ya. El tipo ya anunció que en el 2022 vuelve el Bulli o el Bulli, como lo quieran llamar, porque fueron eternas discusiones con él. Y yo me tuve una foto con él. Sí. Y hay un, tengo una caja de fotos del pasado mías. Y la foto que más me interesa es esa. Me tengo que sentar con mucha prudencia a mirar, a encontrar esa foto. Claro, a encontrar. Porque a mí me gustan las fotos con los chefs y este tipo es importantísimo. Entonces, de hecho, en la entrevista el tipo recomienda un restaurante que yo conocí antes y creo que es el mejor restaurante que hay en Madrid. Y no lo conoce mucha gente, pero es una cosa de una comida brutal y normal. Pero él dice, pues, que él vaya y él. A mí tampoco se me olvida que cuando mi hija vivió en Barcelona, alguna vez le preguntaron cuál es su restaurante favorito y él dijo, mi restaurante favorito es Chunka. Chunka es un restaurante japonés común y corriente, pero la comida es brutal. Sí. Entonces el tipo sí tiene buen gusto, pero estuve mirando la entrevista y está muy subido. Está sobra. Sí, está agrandado. Entonces tenemos que pararlo aquí en el programa, pero a él no le importa, ¿no? Sí, el tipo más no sé respetado si de la culinaria en el mundo, se llama Ferran Adrià. Exacto. Entonces ella dice, estoy nerviosa, la que lo entrevista. Sí. Estoy muy nerviosa, así, otra vez así. Es nerviosa. Bueno, ya deja los nervios. Ya cálmese. Manojo de nervios, ¿no? Manojito de nervios. Y empieza con esto y aquí voy a describir por qué el man es un trisobrado. Pues tiene que dárselas, pero fresco, brother, fresco, fresco. El Bulli ya cerró desde el 2004. O sea, el man lleva cerrados 15 años, ¿no? Entonces, frescura, ¿no? 17, sí, bájale, ¿no? Bájale, unos... Bájale, brother. Bájale eso. Un puntico, pues. No sé qué preguntarle que no le hayan preguntado antes. Respuesta de él. Nico tiene... Todos tienen la palabra, a ver qué tal lo siente. A ver. He estado 25 años con 400 entrevistas al año. En algunas me duermo, otras me hacen pensar. Y luego hay quien pregunta, ¿usted cuándo empezó? Entonces digo, vete al internet y busca ya. Por favor, no me entrevistes para vainas que están ahora en un internet. Ay, pero sabe que Tienes razón. Yo estoy muy de acuerdo con sí, eso. Sí, pero no puedes decir abiertamente. No, sí, tú no puedes llegar a donde un tipo que vas a entrevistar a preguntarle obviedades. O sea, uno tiene que saber más que el mismo entrevistado. Claro que sí. Por supuesto. Digo yo, ahí me parece que el man... Pero no puede ser tan grosero decírselo a la persona. Oh, hermoso, me parece. Hermoso. No. 1A, me parece. ¿Usted a mí se me parece sobradito. Divino, me parece. Entonces digo... Vete a internet, por favor. Exacto. O sea, ahí está todo. Lee y ahí sale todo. ¿Qué va a comer hoy? Y ese es el sitio. Voy a comer a la tasquita de enfrente. Aquí al lado. Él está en ese momento en la Gran Vía, en el edificio de Telefónica. Sí. Y seguro que comemos estupendamente. Sí. Yo estuve averiguando y el tipo estuvo con 8 y por ese comentario... La afluencia del restaurante creció el 200%. Uy. Entonces le dice, ve la cara de pánico del cocinero cuando entra a un restaurante. Dice, soy un cliente muy agradecido porque sé lo duro que es ser cocinero. Ahora, elijo restaurante viendo las fotos de los platos en internet y acierto el 99% de las veces. Un poco sobrado, ¿no? Pero bueno. Creo que Nico lo está amando. Pero le digo que es que es muy Nicolás. La primera que el tipo tira me parece genial. ¿Cuál? ¿La de prepararse para las entrevistas? No puedes llegar a decir obviedades a un entrevistado. Le hace autopsia a los platos de la competencia y dice, sí, yo es que me dedico a cocinar y a una fritura, por muy bonita que sea la foto. Si le ponen dos hojas de lechuga al lado, digo, ¿qué puñetazo es esto? ¡Malo! Claro. Uy, pero están iguales, sigo. Creo que me parece campeón. ¿Cuándo tanto discípulo le llama a Dios, llega uno a creérselo? ¿Cuándo tanto discípulo lo llama uno Dios, llega usted a creérselo? Oígame esa pregunta, o sea... Le digo que la pregunta ya de arranque... Me parece que estamos fallando. Sí, pero el tipo pues la contesta, que es lo más delicado. Bueno, pero es que las niñas tienen derecho a opinar si está sobrado o no. ¿Cómo vamos, niñas? Es que no es lo que diga Nicolás. A mí sí me parece que está un poquito sobrado, ¿no? ¿Y tú, María Juliana? Sí, yo creo que por más que si la persona que lo está entrevistando se equivoca o no se equivoca, tiene que ser decente ante todo, ¿no? Perfecto. De todas formas, ya Nicolás, ellos ya los dijo hace que la nunca gente. Ha visto algo más grande. Pero él no se ha... No se le olvide cuando empezó. Pero él no ha hecho nada diferente a decir la verdad. Nicolás, hay que ser decente. Y es que eso te hace indecente. ¿Pero hace grosero? Sí. ¿No por qué? ¿A decirle que va a llegar? Pero claro. No. Sigo. Cuando tanto discípulo te llama a Dios, ¿llegas a creerlo? Y dice, ni mucho menos, me considero un tío normalito, sabiendo lo que hemos hecho es demasiado importante. Ah, bueno, entonces no tan no normalito. No soy un falso modesto. Sí. Pero eso está bien, eso sí me parece entrada, bien. Dijo que es creído de frente. Tío normalito, pero sé que ha hecho grandes cosas. Está bien que se reconozca sus éxitos. Entonces no digas que es un aciertos. Tío normalito. Falso modesto. Me gusta que dice que sí, no es que... Es que eres un tío ahí normalito. Ya acaba con todo lo anterior. Lo que pasa es que la pregunta me parece que no está ahora buena. También es culpa de él contestar una pregunta mal hecha. No está tan buena la pregunta, digo yo. Parece que incluso es mamando gallo. No, señor, es en serio. ¿Qué hicieron exactamente ustedes? Y dice, yo no quería ser cocinero. Pero no puedo tener el cerebro quieto. Cuando empecé en el Bulli, mi idea era hacer una carta pequeñita, pero del 94 al 98 fue una locura. Hicimos cosas que nunca existían. No éramos ni mejores ni peores, pero fuimos los pioneros, y ser pioneros es lo más difícil de ser. No, yo sé. ¿Cómo vamos, Laura? Bien. Vamos bien, querido, o sea, sobrado. No, ahí va, pues, perfecto para la sección. Mejor dicho, mejor inaugurado no pudo ser. ¿Por qué cree que su locura conectó en el resto del mundo? Quizá porque comemos todos, la comida es la red social más importante. ¿por qué hay 20 millones de recetas si con 20, por qué hay millones de recetas si con 20 estaríamos bien alimentados? Sí. Ahora, esto dicho por un señor que sirve 25 platos en una comida, ¿no? Claro. Exacto. Porque comer es más que eso. Bueno, pero va a seguir, o acaban, o... Dele, dele, dele. Porque comer es más que eso. Exacto, lo que nosotros hicimos es cocina creativa, pero somos tan cachondos que no le pusimos nombre. Yo creo que si la Nouvelle Cuisine fue la vanguardia francesa, lo nuestro fue la segunda vanguardia en el mundo. Eso para los que digan que somos unos pretenciosos. Uh-huh. Sigo. Parece que algo sí le molesta. Yo me escucho y es normal que de 47 millones de españoles a 20% les caiga mal. Esos son 10 millones. A nadie le gusta que lo llamen tonto. La fuerza, lo fuerte es que siguen. El bulle está cerrado hace 10 años. ¡Déjenme tranquilo! De acuerdo, hombre. De acuerdo, sí. ¡Basta! ¿Cómo se sobrevive al éxito? Hay muchos niveles de éxito. El mío es bonito. Mi éxito no es para tanto. Con un éxito de esos, de locos, de fans y tal, yo creo que el 98% de la gente se volvería loca. Si eso no es sobrado, yo me paro no, y me voy. Cálmese, cálmese. ¿Laura? No sé si el... No, el tipo es sobrado. Nada que, pues igual es que también tiene con qué hablar. Tiene que creerse. Confiese un placer culpable. Dice, me encantan los bollicaos o bolicaos, pero sin vergüenza. Estoy orgulloso. Y estuve averiguando y los bolicaos o bollicaos son unos cilindros marca Bimbo rellenos de chocolate de 3 pesos. Y bueno, eso es lo que me vuelve loco. Muy bien. Ahí me pareció chévere. Pero si eso es veneno. Pero es que no me lo como todos los días. Y elija su última cena y dice, no me quiero morir. Así que cenar ni mierda. Adiós y rapidito. Listo. No me pareció tan sobrado. Él no comería nada antes de morirse. Él dice, ay no, me voy a poner a hacer ahorita que me voy a comer un onion. No. Me va a morir, listo. Chao, me fui. Rapidito. Muerte. Sí. Qué última cena ni qué nada. Chao. Muy bien. Bueno. Nota, Nico. Le digo que no me pareció tan sobrado, la verdad. Pero bueno, pues es que usted es igualito. Es que tus estándares, fresco. Exacto. Mire que... Si usted viene de lo mismo. No, hombre. Sí, bueno, digamos que no sé. No, mire que hoy se dio la presentación de Radamel Falcao García en el Rayo Vallecano. Hoy lo presentaron ante el público, hubo 3.000 personas en el estadio, pero se dio algo muy particular en la presentación. Que cuando lo estaban presentando empezaron a silbar al presidente del club. Pero un minuto, acuérdese que este es lo sobrado. A eso voy. ¿Quién es el sobrado, el presidente del club? El presidente del club. ¿Pero por qué? Martín Presa. Entonces el hombre iba a empezar a hablar y todo el mundo empezaba a cantar dimisión, dimisión, dimisión. O sea, no lo dejaban hablar. Al tipo le tocó callarse. De hecho, Falcao en algún momento entra como para mediar entre el público y el presidente. Uy, qué difícil, pero un momento tan incómodo. Entonces, ¿por qué el tipo no es tan querido? Porque cuando llegó a la presidencia del Rayo Vallecano, eso me lo contaba Sebastián Heredia, que sabe mucho del club, me dijo, vea... Todos saben mucho de todo. El tipo cuando llegó, dijo, a mí no me importa que esto sea un barrio obrero, nada. Vamos a subirle a las boletas 20% cada año. Y empezó a subirle pim, pim, pim. Y a los abonados también se les sube el abono. A mí no me importa un carajo la gente. Y aparte de la subida, disminuyó los beneficios para los abonados. Es decir, el club tiene unos beneficios, pues, como de ofertas o de poder estar en las instalaciones del club. Él dijo, no, aquí me sacan a esta gente. Se ha ido 2 veces al descenso. Ha regresado 2 veces a primera, pero la crisis económica y las malas inversiones lo han hecho muy mal. Rayo Vallecano es un club muy particular, es un club que ha tenido, como les decía, hace parte como de la clase obrera y de la clase inmigrante, entonces defienden mucho a los inmigrantes, defienden mucho a la población LGBTI, de hecho alguna vez sacaron una camiseta, es como la camiseta de River que es blanca con una banda roja en la mitad, con la bandera gay. Sí. Bueno, y también... Obviamente el tipo trata de todo lo que tenga que ver con xenofobia, el club, todo lo que tenga que ver con xenofobia y eso no funciona. Bueno, en el año 2017... Uy, falta hasta el 21. Sí. Faltan 4 años. Uy, hermano, faltan 4 años de historia. A mí no me importa a mí no me importa esta gente. Y fichó a un jugador que se llamaba Román Susila. Abiertamente nazi. No. Nazi. El tipo es nazi. Porque la barra intervino, le cancelaron el contrato a Susila. Por supuesto. Si no, el presidente decía, a mí me importa un carajo que aquí haya que LGBTI, que no me importa nada, aquí voy a contratar un nazi. Entre otras muchas más cosas, por eso hoy fue silbado fuertemente Martín Pérez, el presidente del Rayo Vallecano, cuando presentó a Radamel Falcao García. ¿Y al final García pudo hablar? No. Uy, mi amor, pero no más preguntas, mi vida. El tipo, no, pero quería saber. Pero mi amor, es que si no sigue, es que está en enero del 17. No, pero es que era un sí o no. ¿Entiende que el tipo, si le sigues preguntando, el tipo se puede echar? O sea, llegó al 21, pero si le vuelves y le preguntas, dice, ay, en el 18. Porque les puedo contar también. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, voy con esta canción que hizo Calvin Harris con Rag & Bone Man en el 2018, Giant. Bueno, una gran noticia es pues una investigación de Wall Street Journal que concluye que Instagram es tóxico. Punto. Sí, vi. Que le hace daño a los adolescentes. Facebook ha realizado en los últimos 3 años estudios internos sobre lo tóxico que puede ser el Instagram, que yo no tengo, aclaro. Sí. Que sé que la gente son más fotos en pelota y no sé qué. Bueno. Que concluyen que esta red social propiedad de la compañía es perjudicial para un grupo sustancial de usuarios, sobre todo los adolescentes. Un 32% de las chicas dicen que cuando se sienten mal con su cuerpo, Instagram las hace sentir peor. Pero, mi amor, pues no te tomes fotos allá. Bueno. Es que yo no conozco a nadie que en una foto salga hembra, a menos de que le hagan Photoshop, pero pues como uno no tiene esas técnicas. Justamente es por eso, es porque obviamente hay tantos íconos o tantos referentes en las redes sociales de cuerpos perfectos, de caras perfectas, justamente también por el Photoshop, que lo hemos hablado acá muchas veces. Entonces, muchas personas toman eso tan real como así debería ser y no lo estoy logrando, no lo soy, y genera estados de ansiedad, claro. Bueno, pues los informes vienen desde marzo del 2020. Wall Street, que son muy pilos, se dedicaron a seguir este tema, contrastando con las declaraciones públicas del fundador de la compañía, Mark Zuckerberg, y de Adam Mosseri, jefe ejecutivo de Instagram, quienes habían realizado el efecto de la plataforma en la autoestima de quienes lo usan. Bueno, estos días se han conocido gracias a una investigación del periódico llamado Los Archivos de Facebook. La información sobre Instagram es la segunda entrega. La primera, publicada el lunes, revelaba la existencia de un grupo de 5 millones de usuarios célebres de Facebook que no están sometidos a los mismos criterios de moderación que el resto. Cuando alguno de esos manes escribe o se empelota, la red no suprime las publicaciones como lo hace con todo el mundo. Con estos usuarios VIPs, la moderación toma tiempo, ni siquiera se aplica en buena parte para evitar pues una publicidad negativa entre sus seguidores y es el posible eco de la prensa. Y ponen un ejemplo. El País de España ha preguntado en Facebook España cuántos españoles hay en la lista de usuarios a los que no se les aplica la moderación de contenidos. La respuesta es que no lo saben. En Brasil sí ha habido casos. Y según la investigación, el futbolista Neymar colgó en Instagram desnudos y mensajes de una chica que lo acusó de violación. Y a pesar de incumplir con todas las normas de Facebook, los mensajes se mantuvieron todo un día y fueron vistos por más de 100 millones de personas. Yo no digo más, señor juez. La fiscalía descansa. Restea, claro, descansa. Una gran noticia. A ver, ¿quién tiene gran noticia? Laurita, por favor, Laurita, que no te han dejado hablar hoy, pequeño pony. Bueno, una gran noticia con el fabricante de juguetes Mattel, porque ha creado una muñeca Barbie en honor a la legendaria cantante cubana Celia Cruz, quien describieron como la reina de la salsa. Realmente sí es muy bonita. También hicieron otra para la escritora y activista dominicana Julia Álvarez, todo esto en el marco del mes de la herencia hispánica. Ellos dijeron que a través de sus carreras legendarias y su valentía en la autoexpresión, estas mujeres continúan inspirando a generaciones de jóvenes latinos a contar sus historias con orgullo. Y una pregunta, la verdad es que son muy bonitas las dos muñecas. ¿Dicen en qué faceta de Celia? Porque es que Celia de joven era linda, de hecho. Celia de 30 años. Sí, yo creería que no puede ser como en ese rango de edad, pero súper bonito. Y el vestido está muy lindo de las dos. Ay, cuando cantaba Chamo Candela. Esa no era de Daiquiri, perdón. No, yo estaba inventándome algo. Déjame terminar mis mentiras. Daiquiri es muy bueno. Es que cuando vi que dijo, dije, no. ¿Qué está diciendo? Chamo Candela, voy a meter. Bueno. Malos esos bares. No, buenos. Muy. Un Alberto sonido Schlesinger. Demasiado latoso. La voz muy lánguida, ¿no? Un poquito lánguida. Alberto Schlesinger. Ahorita la ponemos. Sí, grandes noticias. Hay que María Juli. Hablemos de grandes noticias de nuestro patrocinador. Pues grandes noticias con Viva Aerobús, tu nueva opción favorita para volar, llegó a Colombia. Entra hoy mismo a vivaaerobus.com y compra tus boletos para volar directo a México desde Bogotá con los aviones más nuevos. Últimamente, ¿habías estado pensando en viajar a la maravillosa Ciudad de México? Si es así, tenemos grandes noticias para ti. La aerolínea Viva Aerobús es tu nueva opción favorita para viajar con un vuelo diario desde Bogotá a Ciudad de México, ahora a un gran precio. Compra hoy mismo en vivaaerobus.com y lánzate a conocer México en los aviones más nuevos de Viva Aerobús. Vuela con Viva Aerobús. Vigilado, Supertransporte. Pues yo he contado que mi familia es venezolana toda y en esa época pues Barquisimeto era un paraíso. Barquisimeto es, la primera es Caracas, la segunda es Valencia, la tercera es Maracaibo, la cuarta es Barquisimeto. O sea, comparado con Colombia, la primera es Bogotá, la segunda es Medellín, es Barranquilla, brother, básicamente. Claro. Más o menos. Aunque yo creo que el orden ya cambió y Barranquilla está antes que Cali. Para que no hablemos más, ¿no? Pero bueno. Y yo creo que yo fui la primera persona que puso ese disco, pero ese no fue el éxito de ellos. Chamo Candela es la canción que me gustaba del disco, pero ellos tuvieron de ese disco una canción, pues, la única canción que sonó en Colombia. Pero La Casa del Ritmo. ¿O cuál? Eso es horrible, exacto. La Casa del Ritmo. Me invitaron otra vez. Muy lánguida tú, la voz. No, exacto. Albertico y eso era un grupo venezolano, pero si tenemos la canción es para que vean que el sonido le falta un productor, le falta un Quincy Jones para que tenga cuerpo. Uno, ¿no? Como ocho. ¿Estamos, Chamo Candela? Muy pero duro. Muy lánguida la voz, es que es No, suavecito. y no tiene cuerpo. Si usted oye la canción, es o sea, le falta Quincy Jones, o sea, Quincy Jones dice un minutico, esto le falta bajo, le faltan vainas. Hay solo 20 segundos, no voy a recibir ninguna respuesta fuera de tiempo. Quiero decirlos porque no quiero empezar a discutir especialmente con Orlando. No, es que no salió. Si no salió, no salió. Entonces, creo que o yo cambio de operador de internet o ustedes cambian. Pero como ustedes son los del concurso, pues yo no voy a cambiar nada. No, tranquilo, ¿okay? Hombre, pero pues... Estoy fresco. Ayer la presidenta de la Comisión Europea hizo la reunión completa del combo de los veintitantos países en Estrasburgo, donde están analizando la posibilidad de hacer una presencia militar completa de todos ellos y no andar por separado, que sería un sistema más eficiente que no dependa de la unanimidad de los países, sino cuando se interviene armadamente, y este es el tema de Afganistán, pues se va a todo el mundo. Y esto ha sido muy apoyado por Emmanuel Macron, pues que ya te va a acabar el reinado, papá. Bueno. Bueno, pero no, estoy hablando con él, no con usted. Sí, pero un poco confianzudo, papá. No, pero es que no está conmigo, yo tengo derecho a hablar de él, porque si no está... Cuando lo vea le digo Monsieur President, pero claro. Ahorita no. La chica, hombre, es una chica atractiva, mayor, pero es atractiva. La presidenta de la Comisión Europea es Ursula von der Leyen. ¿En qué país nació? Y el que me diga la ciudad, más dos. Muchas gracias. Espera, pero es que esta vaina está sin batería. Entonces vamos a ver cómo nos fue con esta vaina, acuérdense. Laura Hoyos, Suiza. Muy bien, mi amor. ¿Para qué? Pero muy bien. Orlando Rivera. Este man está mal, este brother. Perdón, voy a leer el nombre otra vez. No. Úrsula von der Leyen. Y puso Brasil. Yo me confundo. Pero... No, pero mucho. Hubo mucho inmigrante después de la Segunda Guerra, claro. Debe ser lambón. Nicolás Samper, Antwerp, Bélgica. Y María Juliana Correa, Alemania. Pues hombre, María Juliana, te cuento algo súper importante. A ver. Pues que les tengo que decir esto porque me parece muy chévere como información general. La chica, Ursula von der Leyen... fue ministra de Defensa de Alemania entre el 2013 y el 2019. ¿Puedes tú creerlo? Muy bien. Ah, oh, por ahí era, por ahí iba. Sí, el problema es que no nació en Alemania, nació en Bélgica. Vamos. Más uno para Nicolás Samper. En los originales, Chapo. Porque ante los lobos... Usted ve que usted le tira un dulce y después se lo quita. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Por qué se ríe, Nico? No, tos. ¿Le gustó? Un poquito de tos tengo. Lo siento, mi amor. Ella nació, pues es alemana, por supuesto. Pero su lugar de nacimiento fue en Ixelles, Bélgica. Sí, ella es belga. Belgium. Entonces, Nicolás tiene más uno y Orlando... Pues, no sé, estoy tentado al menos dos porque Brasil no sé dónde sale. ¿Cómo puede ser la presidenta de la Comisión Europea brasilera? Menos dos para Orlando Rivera. Se fue haciendo. Y se pudrió todo. En los originales. Eso salva a las otras chicas de puntos malos. La correccional. Pasó, ¿qué pasó? Correcte, Lanza. Es que lo de la nota de Neymar es otra nota. Nico, deje de estar interviniendo. No, sé que tiene muy tranquilo. Sé que tiene muy buen team grabando pelotudeces, pero deje de intervenir, ¿ok? ¿Cómo va a darle paso, Laura? Orlando tiene menos 13 puntos, María Juliana tiene menos 7 puntos, yo tengo menos 6 puntos y Nico, 6 puntos. Sí, ¿y qué tal que hubiera sido Ampert? No, ¿qué? Pero no, es lo que le dije, un sitio muy raro. Y la nena tiene 59 años, o sea, está en la flor, claro, impecable, de la juventud. Por favor, despegamos. Mira, tenemos que darle paso a nuestros compañeros de Cali y de Medellín para que cumplan sus compromisos. Yo sé que a veces me voy un tricito largo y le pido mil disculpas a los muchachos porque a veces tienen una paciencia más que ilimitada porque yo de ellos pedir a la cabeza de Jaime Sánchez. Bueno, déjeme, estoy muy dramático hoy, estoy dramaturgo. Deje, bien Nico. Emilio, vamos con una canción. Lo siento, María Juli, te quito un dulce de la boca. Sam Smith, Demi Lovato y este tema que salió el año pasado. I'm ready. 60 segundos FM. Originales en Medellín, 106.9. En los originales hay momentos felices, momentos Buchanan's. Es momento de reencontrarnos con la mejor compañía, Buchanan's. Existe una persona muy feliz, que es la ministra de Nueva Zelanda, que se llama Jacinda Ardern. Ella es famosísima porque luchó contra el COVID, es el país más libre de COVID. En su momento era una excepción, era un ejemplo, era una locura. Y su última locución no fue en inglés, usó otro idioma que es la segunda lengua oficial del país. Pues no es casualidad, pero el partido que defiende esta lengua ha escogido esta semana para lanzar una petición que reclama el cambio del nombre oficial del país Nueva Zelanda y quieren que se llame Aotearoa, Aotearoa, que quiere decir en ese idioma larga nube blanca. Como toro y como el llanero solitario, la misma vaina. Amigos, muy amigos. Ha llegado la hora de que el idioma maori recupere su legítimo lugar como lengua principal y oficial de este país. Somos un país de Polinesia, dicen los que defienden esto. El terreo maori, lengua maori en maori, ha vivido un declive incesante desde la Segunda Guerra Mundial, cuando las autoridades desalentaron activamente su uso público y con ello consolidaron en inglés por cuento de los británicos que los colonizaron. Esta tendencia oficial empezó a revertirse en 1987 cuando el maori fue reconocido como lengua oficial de Nueva Zelanda en un impulso para revivir un idioma en peligro de extinción. Pese a ello, el partido maori calcula que solo un 3% de los neozelandeses pueden hablarlo y entre los indígenas, 850.000 personas de una población total de 5 millones lo hablan, solo el 20%. Una gran noticia, Nico. El ¿sí? idioma que usted y yo manejamos, el maori, sí, será el que va a llamar a Nueva Zelanda Aotearoa. Compren una reclinomatic y no, aplástense a esperar. Exactamente, eso no tiene de otra. ¿Cómo es que se va a llamar? Es que es muy difícil. Es que es complicado, ¿no? No pude aprender. Aotearoa. Aotearoa. Imposible. ¿A dónde vamos de vacaciones? ¿Vamos a Aotearoa? No, vamos a Aotearoa. ¿Y ve qué hay allá? Pues es que allá hay unas cosas divinas. Todo el tema de creo que el Señor de los Anillos, si no estoy mal, y muchas de las partes del Juego de Tronos se filmaron en ese. Es unos espectáculos de la naturaleza increíbles. Cascadas, rápidos, mares. Perdón, la capital es Auckland. Sí. Pero hay otra ciudad muy importante que se llama Wellington. De ahí sale el famoso, no mentira, de ahí no sale el lomo. Wellington. Oh. Apanado con paté, con foie gras por dentro. El plato preferido de mi amigo Gabo cuando se lo preparan. Porque él, no. Bueno. María Juli. Noticias felices como esta. El nuevo nombre de Nueva Zelanda. Vamos a Aotearoa, Nico. No, vamos mañana. No, imposible. Y sobre todo que es aquí al lado, ¿no? Solamente queda 17.000 kilómetros. Viaje cortito. Pero frescos. Sí, no hay más. Pues noticias felices, y es que el Museo Van Gogh de Ámsterdam descubrió un nuevo dibujo del artista, y se trata de un trabajo preliminar, es decir, de un boceto del cuadro desgastado, Worn Out, es el nombre original del cuadro, y fue pintado en 1882. Esta es una de las obras más conocidas de ese periodo que el pintor pasó en una ciudad de La Haya. Es un boceto que se exhibirá a partir de mañana viernes en la Pinacoteca. Tello Medendorp, que es el investigador principal del museo, dicen que están muy emocionados porque este descubrimiento da una idea bastante precisa y particular de cuáles eran los métodos de Vincent Van Gogh de trabajo, porque está estrechamente relacionado con el dibujo final. Y hace recordar que en esa época de la vida del artista, los residentes de una casa de beneficencia en La Haya posaban con prendas viejas y desgastadas a cambio, pues, de una pequeña remuneración económica para que Van Gogh los pudiera retratar. Es un boceto hermoso. Bueno, muchas gracias, mi vida. A ver, hablemos un poquito de los momentos felices que en Buchanan. Hombre, sí me parece, porque yo este fin de semana volví a encontrarme con mis amigos y en mi casa. Ay, qué delicia de plan, Nico, ¿cómo te fue? Bien, bien, muy sabroso. Este fin de semana que viene voy a hacer exactamente el mismo plan, a reunir a amigos con los que no me veo hace rato, por supuesto con Buchanan's. Vamos a estar brindando mucho con Buchanan's, con 12 años, 18 años, en fin. ¿Nos vas a invitar? Claro que sí. Yo no puedo este fin de semana porque yo ya tengo plan con mi familia para tener un momento feliz, pero escogí Buchanan's 12 años porque sabemos que es el equilibrio perfecto de dulzor suave y cítricos para deleitar a todos los paladares. Es delicioso. Pues, Nico, yo también voy. Yo sí voy. ¿Sí vas? No, la uno va, pero yo sí voy. Dale. Y voy con un Buchanan's 18 años, un whisky de distinción que se saborea mejor solo o con hielo, es indiferente. Lo importante es que brille de verdad su excelencia en calidad. Comparte con la mejor compañía junto al sabor de Buchanan's. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, estoy cargando mi teléfono para ver los tweets sobre el tema del día. Se me descargó de una manera absolutamente inesperada, por supuesto. Pero no pasa nada. Yo creo que en 5 minutos sí, tengo... Pero es que lo que no quiero es quedarme sin teléfono, porque después se la haré paso y la vaina y la vaina. Entonces, mientras eso pasa, me parece chévere ir con música, Emilio, por favor. Vamos con una canción que hizo una gran artista brasilera, una de mis favoritas, Joyce, hizo este tema para su disco Language and Love del 91, y la letra, si ustedes le paran bolas, son unas direcciones, y las direcciones que da ahí son las direcciones que pues se necesitaban en esa época para llegar a la que en ese momento era la casa de Hermeto Pascoal en Río. Esto se llama Na Casa do Campeão. El 69, ojo, sí, es el número que acompaña a esta edición del Festival de Cine de San Sebastián, aunque también podría decirse de ella la edición que es la segunda en celebrarse en medidas especiales y sanitarias a causa de la pandemia. Y bueno, pues es una sección muy importante por la cantidad de directores internacionales que van. Allí se disputa la Concha de Oro, donde la bellísima Marion Cotillard recibirá el premio Donostia, y hay otro premio especial que ha generado mucha división y es premio honorífico a Johnny Depp, y la gente piensa que ese señor no se merece nada. Pero hay una cantidad de películas como la nueva de la gente que considera que es el director que sacó de la China el cine de ese país, que es Zhang Yimou, y viene con una película nueva que presenta y se llama Un Segundo, que tiene que ver con la revolución cultural de Mao Zedong. También una cantidad de películas españoles en las cuales se destaca El Buen Patrón, que es una de las finalistas para la escogencia de la película española que va al premio Oscar. Está Mike Sabel, está Quien Lo Impide, etcétera. Esa es la historia de un festival que comienza mañana, el Festival de Cine de San Sebastián, que es bien importante y donde les dije que el premio es, curiosamente, la Concha de Oro. Bueno, minuto, ¿qué pasa? Nicolás. No, nada, un gran momento. Grandes momentos, sí, por cortesía de Saltina. Sí, un gran... ¡Qué delicia! Correcto. Un gran momento, y es que un día como hoy, hoy estamos a 16 de septiembre, sí, pero en el año 2001, y es un gran momento porque cumple, pues, se conmemoran 20 años de ese instante, y fue la primera victoria de Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1. Eso fue un día como hoy, hace 20 años, en el Gran Premio de Monza. Además fue, me acuerdo, una carrera increíble, una carrera que además venía con complicaciones. De hecho, Michael Schumacher se fue a reclamarle a Juan Pablo Montoya. Ustedes saben que había un duelo entre los dos muy fuerte, porque Montoya celebró, pues, con gran felicidad, era su primer triunfo en la Fórmula 1. Y Schumacher quiso amargarle un poco el rato, porque dijo, pero usted que está celebrando, si acabó de pasarlo a las Torres Gemelas y todo eso, no sé qué, porque además hubo una premiación diferente. Sí, claro, en aquella ocasión. Más sobria, me imagino yo. Mucho más sobria, pero igual Montoya dijo, pues, hermano, es la primera vez que yo gano esto. En esa ocasión, el segundo en la competencia fue Rubens Barrichello, que trató de hacer trabajo sucio para ayudarle a Michael Schumacher y sacar un poquito de lado a Montoya. Otro de los que hacía trabajo sucio, increíblemente, era Ralf Schumacher, que era el compañero de equipo de Montoya. Pero bueno, el caso es que de esos grandes momentos, o ese gran momento que no podemos olvidar, es que hace 20 años Juan Pablo Montoya ganó su primera competencia en Fórmula 1, en el Gran Premio de Monza. Bueno, María Julia, hablemos de Saltinas, por favor. Bueno, yo no sé qué les parece si hacemos un cambio de dinámica, porque yo creo que es el momento de hacer algo diferente, algo distinto, como cambiar la rutina. Y yo tengo entendido que ustedes ya también todos probaron las nuevas Saltinas Sabores en empaque individual, ¿no? No, se encantan. Estamos fascinados siempre con Nico. Traemos paqueticos. ¿Cuáles son las preferidas, a ver, de Nicolás? Tocineta, yo ya estoy ya en el club tocineta, listo, metido con mis Saltinas. ¿Y Lau? Chocolate y canela. Yo sé que están en el segundo lugar de Nico. Sí, me encantan. Yo no me puedo decidir, porque es que las de queso crema y cebolla son deliciosas, por ejemplo, para estar al día, para compartir con ustedes acá trabajando. Las de chocolate y canela son deliciosas para comerse algo dulce, así como después de almorzar, y calmar ese antojo de algo delicioso. Esas son las nuevas Saltinas Sabores. Un momento de sabor para cada día. Es momento de hacer algo diferente, como probar las nuevas Saltinas Sabores en empaque individual. Las de queso crema y cebolla para un break en la tarde, o las de tocineta, perfectas para compartir con amigos. Ni hablar de las de chocolate y canela, que son deli para matar el antojo de algo dulce y rico. Nuevas Saltinas Sabores, un momento de sabor para cada día. Bueno, ¿ya podemos hablar, Orlando, o otra vez se repite el pasado? ¿Ah? A la pregunta, Nicolás. A la pregunta del día en los originales, que es la siguiente: el personaje más sobradito que has visto, leído o conocido en tu vida, ¿por qué? A ver, el Nené de Cúcuta, no más. Bueno, Farruko Camargo le quedó en pañales. Nota, Nico. Ah, 5-4. Vale, si iba a decir que no va a leer nada la mesa de trabajo. Como es Farruko Camargo, no sé quién es. Para que no pierdan el tiempo escribiendo contra los de la mesa. Muchas gracias. Y no he leído. Goguito Pernías Sobrado, gran galán, gran físico, cantante, bailarín y ahora cocinero. tiene pinta de ser mejor el español que hoy citaron. Ha demostrado que él prefiere perder que un amigo suyo lo haga. Que lo importante es el camino. Messi, sigo pensando que lo endiosaron demasiado. A mí no me parece sobrado, pero bueno. Sí, a mí tampoco. Cero sobrado. Nota, Nico. No, 0-1. Sí. Neymar es un payaso. André, nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Beyoncé realmente es una majadera. No le dará pena con sus antecesoras. Con Diana Ross, Donna Summer, Whitney Houston. Cantantes de verdad. Y tan sorprendida con su último Grammy a toda una vida, fabricado por ella misma, payasa. Hoy el show está por encima de la voz. No me haga hablar, ¿no, Tarico? Bueno, traje 5-4. 5-9. Los felicito, el show ha mejorado mucho, pero las dos últimas de Ídolos de Barrio y Sobrados no tienen el nivel de La Garota de Ipanema. Ustedes pusieron ese listón. Bueno, pero es que a ver cómo lo mandó. Son cosas distintas. Pero es que a ver, no todo, no todo puede ser éxito. Claro, hasta Confucio hizo malas frases. Stevie Wonder hizo I Just Called to Say I Love You. Se le perdona una mala canción. No, pero estas son buenas. Son buenas. Las secciones son buenas. Sí. Son buenas. Lo que pasa es que hay unas que, bueno, han roto claro, esquemas sí, radiales. Cierto. Exacto. Hay unas que han sido innovadoras. Olga Llanedo Osorio nos critica a Laura Acuña. La llama impotable. No lo soporto yo. Ella tampoco la soporta. No, Tanico. No, 0-1. Claro. Y dice, feliz jueves para todos, Julianita. ¿Viste la calidad de compañeros de trabajo? Todos una hermosura, te extrañaron mucho y te son apoyan. Preciosos, preciosos. Mi parte, te envío luz y muchos abrazos, bienvenida al equipo. Ay, gracias. Espere que le ponga un menos dos y la última le va cambiando, ¿no? J.P. Calvaz. Una sinfo. Y no leo más porque para qué. Nota, Nico, sea berraco. 5-4. Eso. El gaguito James Rodríguez se cree más que Cristiano Ronaldo. Se ve como Pipe Bueno y ahora juega con el, como el Tino Asprilla, pero ya no juega. Un bueno, saludo. Bueno. 5-9. Nota, Laura. 5-4. Jennifer López, la señorita no actúa, no canta, pero tiene maestría en enlazar marrano y crear, creerse la gran cosa. ¡Uy! 0-1, Jennifer López. 7-3. No, no, no. 5-9. No. ¿Qué tal atrevido? Espérense a ver qué más hay. Neymar. El señor tal Neymar. 5-9. No, este no lo puedo leer porque me meto en un rollo. Me demandan, con eso le digo todo. No, Nico. ¿Por qué? Iván Ochica. Pues léalo usted. Pero no, yo tampoco quiero que me demanden, pues, yo tampoco. Una chica dice que yo y que además soy misógino. Misógino. Pues hombre, yo qué puedas, lo leí porque soy yo, pero de usted no se diga nada. Pero es que tú fue la que me hiciste ese show. ¿Yo? Que yo era misógino. ¿Cuándo? Claro, yo siempre te perseguía. Jamás dije. ¿Usted se acuerda, Nico? ¿Cuándo? Porque sí, jamás claro, esa palabra salió de mi boca. Pero cuando dices es que usted me persigue, pues es la misma vaina, ¿no? Pero yo te decía ahora que qué bronquita. A ver, alguno. A ver, no, no, listo. Bueno, pues yo no puedo hacer nada porque es que, como decía el señor Ferran Adrià, yo sé que por lo menos el 20% de mi país me odia. Pues sí, dijo, ¿son qué? Entonces dijo, 10 millones me detestan. Pues hermano, y el man sí. Dice, ¿y yo qué hago? Pues, ¿qué puedo hacer, amigo? Y ahí en esa respuesta sí para mí es la más importante de todas. Yo no sé por qué porque hay tanta gente que le, que lo, ¿cómo se llaman los que odian en internet? Haters. No sé por qué hay tanto hater, y en Colombia es como muy particular ese tema, ¿no? En toda parte. Sí, pero sobre sí, en todo toda en parte, sobre todo, y sobre todo en esta red social en particular. Mm. En Twitter, Twitter es la meca. Twitter se volvió un desfiladero de odio. Es que la gente no entra a Twitter sino a criticar, claro, y a insultar. Y para los que no, la gran mayoría de las personas, para los que no nos metemos a eso, sino nos metemos en otro plan, pues es muy harto ver ese tema. Sí, sí, sí, es bastante fastidioso, la verdad. Cambio Nico todo el día. ¡Nico! Sí, Nico. Somos legión y no sé qué más cosas. Somos legión. Claro, es que es un ladrón de emociones. Si supieran no, cómo. No, pero es. Nico no tiene haters en pero Twitter. Pero el usuario. Sí, sí. Todos ustedes tienen su orejita propia. Claro. No, pero si tengo. El ejemplo, claro, de la sobriedad, de la elegancia, del conocimiento, de la, del vestir. Usuario arroba ustedes no existe, ¿no? No, claro que, claro. Yo creo que es como si no tienes haters en Twitter, no existes. Sí. Arroba ustedes no existen, ese es el hasta usuario, ¿no? Ahí está pintado Nicolás. Sí, como yo tengo un personaje familiar mío que dice, por favor no dirigirme la palabra, he estado en el WhatsApp. Ah, sí. Por favor no dirigirme la palabra. Sí, sé cuál es. Sí, no digo más. Muy uno bien. Lee y dice, estado, es que yo sale por abajo, sale y dice, por favor no dirigirme la palabra. O sea, bueno, muy bueno. Muy bien. Sí. Y yo se la dirijo y me contesta, pero sé que con otra gente no responde. Pues no sé, ese es su estado. Eso lo hace es para que todo el mundo le escriba y él contesta súper feliz. Eso es como cuando yo tenía un restaurante y vendía un martini que se llamaba el Van Gogh, que era con absinta, y decía, no vendemos más de uno por persona. Ah, tú contaste. Y me decían, es que el señor va en el tercero. Le dije, y no pare, mijo, eso claro. Es un gancho para que la gente se tome seis. Claro, es que, claro, ¿no? Hacer algo prohibido. Claro, lo prohibido. ¿Qué va a parar uno a un tipo que lleva seis? ¿Y cómo salía, por Dios, hágale, con seis absinta? Claro. Muy fuerte, sí, eso es que eso la absinta. Es y además nosotros conseguíamos una absinta de Baleares que tenía el 77% de alcohol, porque es que la que venden en Francia, que está legalizada, sí, en este momento tiene 52. Este era 77. Usted con dos, el tipo, yo no sé, empezaba a quitarse la ropa y facilito, nadie entendía. Es que la locura. Trepado en el techo, colgando las lámparas. No. Nosotros, yo cuando ya veía a un man mal, pues no, pero que el señor quiere otro. Pues déselo, ¿por qué me pregunta? Bueno. ¿Sí o no? Cuando va en el tercero me avisa y me decían, lleva tres. Digo, no, yo, párele ahí, porque claro, ese tipo nos puede armar un show muy fuerte. Sí, sí, sí. Pero bueno, por eso el restaurante nos tocó venderlo. Bueno, sigamos. Bueno, mira, vamos con música. ¿Ah? Okay, es vamos. Que tengo sucio. Ok, listo, vamos con Coldplay. Y una canción de su disco A Head Full of Dreams, uno de sus éxitos más recientes, del 2015, Adventure of a Lifetime. Hogares con parejas, con hijos que hacen y solteros también. Ven y encuentra todo para el tuyo en la Feria del Hogar Presencial del 2 al 19 de septiembre en Corferias. Compra tu boleta en taquillas o con 20% de descuento en feriadelhogar.com. Ingreso 2x1 de lunes a miércoles. Aplican términos y condiciones. Organiza Corferias. Doña Pepa, que es otra cosa, presenta en la FM esta sección única e inigualable, como los granos de Doña Pepa, que son dorados, sueltos y nutritivos, gracias a su proceso de parbolización. Doña Pepa es otra cosa. Noticias que son otra cosa, que yo quisiera pues registrar el nivel de soquetería de esta noticia. A ver. Un hotel español, después de la pandemia, cerró indefinidamente y era el hotel más costoso y el hotel más exclusivo de Madrid, en el Paseo de la Castellana, y es el Hotel Villa Magna. Todavía sigue en remodelación, eso ha sido un trabajo muy profundo. Ellos cerraron en marzo del año pasado y siguen remodelando. Yo creería que para tratar de conseguir fondos se les ocurre una idea que es otra cosa. A ver. Dice, ¿qué tienen en común Justin Bieber, Brad Pitt, Salma Hayek, Madonna y Máxima de Holanda? Que todos se han quedado en el Hotel Villa Magna. Ya cuando yo leo eso digo, listo, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, Rania de Jordania se quedó el 21 y 22 de mayo de 2004 cuando vino a la boda de Felipe de Borbón, actual rey, y Leticia Ortiz, actual lagartija y reina. Bueno, pues el 27 de septiembre muchos de los muebles y enseres que estos y otros cientos de miembros de el mundo del jet set tocaron, donde posaron sus traseros, donde descansaron sus cuerpos, serán subastados. O sea, dicen, mire, esta sábana, aquí se quedó Angelina Jolie, Brad Pitt, y la subasta. Sí. Pues yo no sé, Nicolás. No sé, le digo la verdad. Es otra son noticias que son otra cosa. Es otra cosa, sin duda, es otra cosa, de acuerdo. Tom Cruise, Lady Gaga, Lady Gaga estuvo. Estuvo por allá, vea. Después de actuar en el 2010 en el Palacio de los Deportes, convocó unos joyeros para mandarse a hacer cosas españolas. ¡Ah! Ahí estuvo otro tipo. ¿Quién? Que incendió el duvet porque se quedó dormido con un cigarrillo ahí. No me diga. Pero yo no me acuerdo. Ni el idea yo quién. No me acuerdo. Ni, pero ¿quién va a ser? ¿Nadie? No, no sé, pregunto yo. Pues Tom Cruise creo que fue. Ah, ok, claro. Bueno, la historia es esa, hermano. Hotel Villa Magna, subasta. El sofá donde se sentó Justin Bieber a pensar. Hágame el favor. Qué locura, de verdad. Okay. Qué locura. Biombos, butacas, sofás de las suites. Hey. A la venta todo. Cuadros que miró un... Aquí hay un cuadro que miró Julio Iglesias. Qué lindo, ya lo subaste. No, que miró además. Sí, que miró. Tipo se paró y miró como orlando al horizonte y dijo, hola, qué cuadro tan bonito. Ah, ¿sí? Listo, se subasta. Anotaron y lo van a subastar porque lo miró. Claro. Este estilo. No, hombre, no, respeto. Es que el mundo al revés, hermano. Noticias que son otra son cosa. Otra yo cosa. No, sí, yo no puedo hablar más. María Juliana, noticias que son otra cosa. Pues esta noticia sí que es otra cosa y a mí me encanta, y es que la administración de Joe Biden frenó uno de los proyectos más emblemáticos de Donald Trump y suspendió, aunque pues por ahora momentáneamente, los permisos de extracción de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, esto queda en Alaska, donde viven enormes poblaciones de caribúes, aves acuáticas y osos polares. Esta medida o esta decisión fue sorpresiva y muy polémica, pues en cuanto a políticas medioambientales se trata. La orden formal la firmó Deb Haaland, secretaria del Interior, y dijo que hay que hacer una nueva revisión de esos permisos medioambientales que le entregaron a las compañías, porque los informes anteriores tenían muchas deficiencias legales, faltaban muchos análisis, y de hecho se negó rotundamente antes pues considerar otras alternativas. Claramente en los sectores más conservadores y republicanos del país hay polémica y están bravos porque dijeron que es ilegal y que es un asalto a la economía de Alaska, pero por el otro lado están felices los demócratas, los grupos ambientalistas y los indígenas del norte de Alaska, que llevan muchos años luchando para que esos territorios no se exploten y pues no se vaya la vida salvaje del sector. Bueno, Laurita, hablemos un poquito de Doña Pepa. El tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día en los originales es el siguiente. Espérame que se me perdió aquí el papelito. Ya, aquí lo tengo. El personaje más sobradito que has visto, leído o conocido en tu vida. ¿Por qué? Solicitamos a la mesa que no se refieran a los compañeros de trabajo porque no los voy a leer. De pronto leo los míos, simplemente pues por ser un soquete como el Hotel Villa Magna, Nico. Opine. Ah, que de verdad, subastando y subastando. Vamos con música, Emilio, y en segundos viene un arepazo conciso, concreto, 20 segundos, y al cadalso el que tenga que ir. Muchas gracias. Ok, voy ahora con una de mis canciones favoritas de Stevie Wonder. Esto es del 82, del álbum Original Music Aquarium 1, esto que se llama Ribbon in the Sky. Impresionante esta canción por la cual la dejé hasta ahí. Es como sube de tono Stevie Wonder. Empieza bajito y al tono que llega este señor es impresionante. Me recordé de Claudia de Colombia. Hacía la vaina igualita. Y es mejor. Gladys Caldas era brutal. Muy buena, Gladys. Buena, divina esa canción. Pero es que lo que impresiona mucho es cómo arranca, yo no sé cómo es lo de los tonos de la voz, pero al final termina altísimo, Laura. Las octavas, no, sube de octava de una manera impresionante. Qué nota porque si lo hacen como sin esfuerzo. Sí. Bueno, pues, tenía 40 años menos, ¿no? Hay que aclararlo, por supuesto, ¿no? Pues, por supuesto. Pero lo impresionante es que todavía sube hoy en día. ¿Sí? Pero no tanto. Pero no a ese, no, pero pues si todavía lo tenía hacen. Tenía 40 años menos, vuelvo y repito. Claro. Cada cosa a su lugar. Bueno, arepaso número 2, suerte. Suerte. Es que me toca explicarlo mucho. Me toca hacer uno más simple o qué. Claro, es que este es difícil, pero es buenísimo, hombre. Espere. Ah, selección múltiple. Ah, bueno. La que nos gusta, ¿no? La que yo siempre me enredo. Ojo, el que falle, menos uno. El que diga un país que no está ahí, menos cuatro, ¿no? Pilas. Países africanos con más golpes de Estado desde 1952. Uh-huh. ¿Está clara la pregunta? Es clarísima. Sí. ¿Cuál es el país africano con más golpes de Estado desde 1952? Uh-huh. ¿Está claro? Clarísimo. Clarísimo. Como el agua. No me empiecen a confundir. Número uno que voy a leer. Y voy a leer cinco, ¿ok? Sí. Pues ustedes tienen que escoger uno. Hey, hey. No, es que siempre se equivoca. No, pero pues... El que ponga Burkina Faso menos cuatro porque no lo voy a leer, ¿ok? Listo. Muchas gracias. Vaya. Nico, deje ser sobra, eso es sobrado. Déjele, hombre. República del Congo, Nigeria, Sudán, Ghana y Sierra Leona. ¿Cuál es el país africano de estos con más golpes de Estado desde 1952? Adelante. 20 segundos. Hay que poner un nombre. Única pregunta. ¿Se la tiré al ángulo, Nico? Un poco, sí. ¿Sabe que no estaba yo tan fácil? Yo sé que no. No estaba fácil. Y usted que es experto en... Tenía dos opciones, pero me fui por una. El número 5 de los países con más golpes de Estado. Ya voy a leer los que son. Yo escogí 5 al azar. El número 5... Islas Comores, 9 golpes de Estado. El número 4, Ghana, 10 golpes de Estado. El número 3, Sierra Leona, 10 golpes de Estado. El número 2, Burundi, 11 golpes de Estado. Y el número uno, Sudán. 15 golpes de Estado. Ante esa situación, es mi deber clavar menos uno a María Juliana Correa, Laura Hoyos y Nicolás Samper. En los originales. Amalitos. La correccional. Y es mi deber y mi obligación resaltar el talento y el conocimiento de Orlando Rivera Ruiz. Es un proverbio africano casi. ¡Chapó! ¡Bien, Orly! ¡Chapó! No estuvo entre mis opciones. Y este tiene segunda parte. ¿Y qué la hago ahorita? Ah, sí, tiene segunda parte. Y prepárense en la segunda parte de este. Ok. Orlando tiene más uno. Bueno, ¿cómo era? Despegamos, por favor. Despeguemos. Ah, perdón. Laurita, ¿cómo era? Le paso antes de ir con música, por favor. Orlando tiene menos 11 puntos, María Juliana tiene menos 8, yo tengo menos 7 y Nico tiene 5 puntos. ¿Pero cómo pierde Nico un punto? No, rarísimo. Increíble, no es justo. Increíble. Creí que Nico, ¿usted alguna vez pensó en Sudán o no? No, la verdad tenía Sierra Leona y Congo entre mis opciones. Yo también, esas dos. Sí, Congo, sí, exactamente esos Congo dos. De esos era... Congo es el... Congo en la lista, brother. En la lista de... De 14 países es el último. No. Tiene 7 golpes de Estado. Pero es que, imagínese unos 7 golpes de Estado y en los últimos 5 sí. años. Y, decir, y es el último. El que mejor está. Es el... No, fue pucha. Pero es como el que uno escucha, el que uno lee noticias por ahí. No, porque hace poquito hubo. Ajá. Sudán 15, brother. No, Sudán. Esos son ídolos. O sea, Sudán 1 yendo a Sudán. Okay, bueno, ¿qué tal ese chiste? No, el humor está de luto. ¿Y? Con mortaja prestada. Los mismos chistes siempre. Emilio, vamos con música. Ok, vamos entonces ahora con esto. John Legend y Blood Pop con una canción del 2018, A Good Night. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan güey. No. La revista Rolling Stone decidió hacer un barajar y dar de nuevo a la hora de hacer su actualización de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Que ese es como un ranking muy manido, pero al mismo tiempo muy apetecido de esta revista. Y tengo que decirle, Nicolás, que vi la lista y hay unas que dudo. En los primeros lugares hay unas que yo digo que hacen ahí. Sí, vea que a mí me llamó la atención. En el 5, por todas las primeras 5... para no hacer larga la nota, Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Pues. En el 5. Bueno. En el número 4 está Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Sobrevalorada, en mi opinión. Y que me odien los haters de Twitter. Estamos de acuerdo. Y sobrevalorado Bob Dylan para mí. Pero bueno. Sam Cooke en el número 3. A Change Is Gonna Come. Es correcto, Emilio. Y en el número 2, Fight the Power. Dígame, ¿esa qué hace ahí? Esa no entendí nada. O sea, nada, dígame, o sea ¿quién eligió eso? O sea, de verdad. Public Enemy. No entendí. Sí, de verdad, de verdad. Yo tampoco entendí. Pues no, o sea, no. Sí, no. Para mí, una locura eso. Y en el número 1, Respect, de Aretha Franklin. Es la única con la que estoy de acuerdo. Bueno, es la única a la que le tengo respeto en esa lista, respect. Pero mire, ha generado tanta controversia la lista que la primera canción de un intérprete latino en este listado de la revista Rolling Stone es está en el puesto 50. Yes. Gasolina de Daddy Yankee. Nico. Abajo, por supuesto. No, camine, vámonos, Emilio. Camine, vámonos. Fueron 250 artistas, periodistas y figuras de la música que determinaron esas 500 elegidas entre las más de 4000, Emilio. O sea, de verdad, pongámonos serios, ¿sí o no? O sea, después de tremendo listado que se mandaron hace poco con los mejores álbumes, tenían que llegar al nivel del de los álbumes. Claramente estaban buscando a ver cómo hacían sonar un poquito la vaina. Pero, o sea, mire. No puedo estar más en desacuerdo. No soy el más fan de esta canción, pero en ese sentido tenía más méritos Despacito que Gasolina. Perfectamente, sí, claro. Pero bueno, más Gasolina lo consideran un clásico del reggaetón. Bueno. Y Despacito ya lo consideran un clásico también, a pesar de que tiene 4 años. También. Sí. Bueno, abajo para mí el listado de la revista Rolling Stone. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Abajo, Nico. Hemos hablado, hemos dado un par de notas acá acerca de la plataforma Twitch. La tienen clara, ¿cierto? Que es una plataforma digital que hace parte de Amazon y básicamente se dedica a las transmisiones en vivo. Le permite a sus usuarios hacer transmisiones en vivo. Ha sido utilizada principalmente, o el nicho más importante de esta plataforma, son los jugadores de videojuegos que juegan mientras están conectados, interactuando con los otros competidores. Pues claramente los anunciantes, la publicidad existe en todas las plataformas digitales y en esta no es la excepción, le pagan a estos streamers, como se les conoce, por cantidad de seguidores, por publicaciones y sobre todo por horas de transmisión en vivo. Pero ¿qué pasa? Esto se está convirtiendo en un problema porque varios streamers se están dedicando a hacer transmisiones supremamente largas y están teniendo problemas con su salud. Esto fue el caso de uno de los creadores de contenido llamado Panda TV, que compartió en sus redes sociales que tuvo que ser hospitalizado luego de que hizo una transmisión en directo de 24 horas. No, pero ¿para qué? Ahora, el objetivo era hermoso y era, pues, estaba buscando recaudar fondos para una organización australiana que se llama Rogue, que busca prevenir el suicidio, pero no se cuidó a él mismo. Claro, eso no es de hacerlo un día y sentarse a hacerlo. Posición durante 24 horas, seguramente sin comer bien. Ha hecho varias, digamos, publicaciones en Instagram y en Twitter diciendo, bueno, no tengo buenas noticias, gracias por todo el apoyo, pero cuando hagan esto de verdad, cuídense ustedes mismos. Dijo que básicamente no tiene pierna derecha, como que se le durmió del todo, o sea que no la siente, no la puede usar. Está teniendo bastantes problemas médicos y advirtió a todos los streamers que muy chévere, además si lo hacen por obras benéficas, pues increíble. Pero que primero está la salud, que hay que moverse, hay una cosa que se llama salud ocupacional. Sí, claro. Hay que hacer pausas activas, moverse. Pues porque pueden estar atentando sin darse cuenta. Se meten tanto en el cuento de estar transmitiendo que no en vivo, se dan cuenta que el tiempo pasa. Que el tiempo pasa, no comen, no se hidratan. Y esto pues puede ser supremamente peligroso. Entonces abajo. Muy abajo. Lau, ¿arriba o abajo? Arriba, porque esta semana Nico me preguntó que cómo yo estaba arrancando el programa y yo le dije, pues mejor que la mujer que recibió el balonazo de Cristiano Ronaldo. Sí, me acuerdo. No. Previo a un partido. Pues ahora esta mujer está muy arriba. Se trata de Marisa Nobile, una mujer brasileña que vive en Suiza y que fue entrevistada, pues, para saber cómo había vivido ese momento. Ella dijo que, digamos que después del golpe que recibió y cuando tomó un poco de conciencia de lo que había pasado, se dio la vuelta y vio a Cristiano Ronaldo que le estaba acariciando la cabeza y que le estaba preguntando si estaba bien. Sí. Entonces ella dijo como, pucha, ¿qué me pasó? Claro. O sea, es un sueño, fallecí, ¿qué pasó? Bueno, no, pues sí, era Cristiano Ronaldo que al final del juego pues le regaló su camiseta. Bien. Pues claro, no, todavía es mucho mejor porque ahora digamos que una tienda de relojes ya le ofreció ponerse la camiseta y tomarse la foto con sus joyas. También ya le están diciendo que si la vende, que si vende la camiseta, le están ofreciendo $53,000, ella ya dijo que no, no rotundo, por supuesto que sí. Millones cuando le ofrezcan, si no. Entonces, pues está recibiendo mucha atención, que por supuesto esa atención viene acompañada de dinero para hacer publicidad en ciertas cosas después de todo lo que le pasó, de ese chasco que le pasó. Entonces, pues, muy arriba, ¿no? Porque dio un giro. Claro. No le dieron un balonazo a uno. ¿Mentiras que acá quién? Sí, no, eso es... No, pues, a uno en la vida le da otro tipo de golpes. Sí, exacto. Pues, Emilio, vamos con música. Vamos a continuar entonces con esta canción que me fascina y no sonaba hacía años en este programa, de una maravillosa cantante francesa que se llama Clémentine, que ella lo que hace es tiene toques de jazz, toques de soul, de bossa nova. Ella de hecho lanza con frecuencia sus discos casi que exclusivamente en el mercado japonés. Y esta canción es del álbum Couleur Café, Color Café del 99, y se llama In the Stars. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Por cortesía de Laura Hoyos y Emilio Sánchez, el día que ya pasó y la noche que llega. En un día como hoy nació, tal vez para mí, la mujer más linda que ha existido en el cine, junto con Ava Gardner. Ella se llamaba Lauren Bacall. Y fue una voz espectacular, de Humphrey Bogart. Sí, y además una voz espectacular la de ellas. Entre esas dos, yo no sé qué hacer, ¿no? Peinar. Caras más. Más que Lauren Bacall era una belleza natural, bella, pura. También medio necia, pero es que estaba Gardner, era un embrón, es lo que se llama. O sea, era un mujerón. Y de hecho, Lauren Bacall añade un dato, y es que el término Rat Pack para el grupo de Sinatra y sus amigos, pues realmente la que les puso ese nombre fue ella, porque un día los vio y estaban idos de licor y todo eso, y les digo, oiga, ustedes sí parecen un paquete de ratas, ¿no? Bueno, y otra me llega a la mente, también muy linda, pero muy necia. Todo Hollywood pasó por sus sábanas y terminó princesa, Grace Kelly. Pero una belleza angelical. Linda. Pero yo con ese angelito, mijo, ¿para qué? ¿Ah? No, ¿ves? Pues, ¿qué hace uno desde...? Sí. Deja uno todo, ¿no? Pues qué lindísima era. Príncipe Rainero dejó todo y miren, la hija se la mató ahí en una carretera. Sí. Bueno, sigamos. Bueno, hombre, no diga eso. Estefanía de Mónaco la mató. Se confundió el cambio. No. Salió volando. Robert, Iván. En lo que vaya la mató. Ella iba manejando. Y a la niña no le pasó nada, hombre. No, hombre, tranquilo. No, era. Y es que el cuento muy bueno. Es que a Rainero Onassis le presentaba viejas y no le gustaba ninguna. Y un día dijo, ¿sabe quién quiero, hermano? Tráigame a Marilyn Monroe. Y Onassis le dijo, pero con todo el gusto, porque es que Rainero le regaló los casinos de Mónaco con tal de que el principado no se quebrara porque no tenían un peso. Y el tipo le puso plata a esa vaina. Y llamaron a Marilyn Monroe y dijo, uy, no, yo con ese idiota, no, que venga aquí a Estados Unidos, aquí lo atienda, ya no voy. No. B.B. King, músico estadounidense, a ese le dieron mucho paseo en su féretro, ¿no? Yo recuerdo que fue como 2 meses para enterrarlo, ¿no? Los hermanos Gasca parecía, y eso le dieron vueltas. El rey del blues. 1925. Sí. Imagínense que ambos vivieron 90 años, Lauren Bacall, 24 a 2014. B.B. King, 25 a 2015, 90 años ambos, lindos. Y nació un muchachito también pequeñito que también hizo un poco de pilatunas de no creer. ¿Quién? De nombre Mickey Rourke, parecía un payaso. Ah, Mickey. Nació en 1952. ¿Sigue vivo, Emilio? Porque no dice muerto. En 1952. ¿Está todavía caminando por el mundo? Mickey, yo creo que sí. Sí, claro. Sí, sí, muy sí, operado, sí. ¿No? Muy intervenido. Pero ¿cómo va? Mexicanísimo. Ah, me confundí con... Ay, perdón. ¿Con qué? ¿Con Mickey Rooney? ¿Mickey Rooney? Con Mickey no, hombre, Rooney. Mickey no, Rooney. Déjemelo. Pero si es Mickey Rooney. Pero me confundí, no, pero déjeme. Es que... ¿Pero quién fue el que nació? Dije que era un gordito Rooney. Simpático, por que también era así. Muy famoso en las camas. Que sea de nené. Ah, siempre. Perdón. Hizo... Ese estuvo con Elizabeth Taylor, creo, mijo. Sí, Mickey Rooney, ojo con Mickey Rooney. Sí, sí, sí. Hizo varias películas con Judy Garland, claro, de chiquito. Con Judy Garland, claro, exactamente. Exacto, pero nunca fueron novios. Mickey Rourke. No. Sí, fueron. Es un tipo que se deformó completamente, claro. Me encanta Mickey Rourke. Ya, nadie sabe quién. Hoy en día usted no lo reconoce, pero no, bueno. Está desfigurado. Terrible. Tipo era una pinta tremenda y se hizo famoso por dos películas de sexo: Orquídea Salvaje. Uy, con Carré Otis, que es en Río de Janeiro en un festival. Y la otra es 9 semanas y media con Kim Basinger. Claro. O sea, no lo vamos a recordar por sus momentos de desgracia. Sí. Bueno, en 1954 nació un guitarrista increíble que sonamos por primera vez en Colombia en emisoras El Dorado. Un tipo muy bello. Earl Cluck, que todavía sigue tocando, ¿saben? Tremendo. ¿Qué escogiste? Y ojalá sea buen sonido, si no me oyes... Pero poniendo un poco, a ver, pues, no, calentón, a llamar a Mickey Rooney. Sí, no, pues a ver. A primeros auxilios hay que llamar. Pues esta canción que él hizo para su disco Finger Paintings del 77, Dr. Macumba. No, es que tenía una confusión porque yo pensé que era otro artista. Y ahora estoy ubicando que de B.B. King también tenemos una canción. ¿Cómo se llama, Miguel? Pues a ver, vamos a recordar a B.B. King, el rey del blues, con este tema que es el más famoso de su carrera, The Thrill Is Gone. En un día como hoy, y aquí sí me dirijo a Nicolás y al grupo, porque este hombre inspiró uno de los chistes más trillados en la historia de la humanidad. A ver. Mucha canción esta, ¿no? Sí, buenísima. José Simón, el mago colombiano, el de apúrense que estoy botado de unos tapetes. Sí. Él dijo que iba a desaparecer Monserrate, intentó 4 veces y nunca se le fue. Y le aparecían, pero bueno, más cerros detrás. Sí, nunca pudo sacar esa vaina. Porque él se inspiró en Copperfield, David Copperfield. Claro. Nico, ¿cuál era el chiste de Copperfield que Yauro le sacaba la piel? ¿El de Copperfield? Copperfield. Claro, el chiste. No, David Copperfield. ¿El de Copperfield cuál era? No, de Simón, ¿cuál era el chiste? El de por eso que estoy botado. Y yes. Y yes. Eso no es un chiste, eso es una cuña y fue muy exitosa de una empresa de él que vendía tapetes. ¿Era de él? Claro, brother, ¿de quién iba a ser? Ese es el mago, pues, realmente. Ese es un ídolo, brother. Pero la magia es que el tipo me lo hace. Un día dijo que iba a desaparecer Johnny Key, llegó a mi oficina. Sí, y le dije, bueno, hágalo. Y me dijo, no, es que necesito como 6 meses de... Bueno, hágale. 6 inversionistas para desaparecer. Le decía, sí, Julio, voy a desaparecer Johnny Key, pero no, no tenía las mentiras que tiene David Copperfield. El chiste de David Copperfield, que es muy famoso, a ver, es que está como David Copperfield. Echa un polvo y se desaparece. ¿Usted no se acuerda de esa estupidez? Uy, no, qué chiste. Eso es de David Copperfield. No. Por eso le estaba diciendo. Uy, que no, pero cuál no es lo el chiste. Le juro que lo tenía en la papelera de reciclaje mental. O sea, ese chiste le hizo como 10 prólogos Otto Morales Benítez. No, un chiste tan antiguo. Y lo recicló mi generación también. No. Es de David Copperfield. Usted está como David Copperfield. Uy, no. Echa un polvo y se desaparece. Desaparece. Y todo el mundo se reía una hora. Y uno, hasta que claro, dijimos, bueno, venga para acá. Ya, es que ya llevamos 4 años viviendo de este chiste. Y David Copperfield, si usted le echa el chiste en inglés, no lo entiende, brother. Claro, dice, ¿qué es eso? Copperfield, ¿qué es esto? Copperfield, de hecho, vino a Bogotá. Se presentó en lo que era en esa época el Coliseo del Campín. Y nunca se me olvida que mandó una señora de Bogotá a Hawái. Creo que él desapareció en las Torres Gemelas, pero era el 2002, pues, la... cualquiera. Bueno, perdón, no, era un no, gran... no, no, no, no, perdón, no, o sea, como que... No, perdón, tranquilo, no es mal chiste, brother. Desapareció. Me lo acabo de inventar. ¿No atravesó la muralla? Sí, la muralla china. Él no hizo nada, todos son mentiras. Y él lo poner a volar y uno en Las Vegas vea los cables. Un día me sentía a abrir... Se veían los cables, bro. Y dije, abuela, pero es que el tipo, ¿será que estoy en un sitio mal puesto? Sí, yo estaba como muy de lado porque la boleta era más barata. Y se le vieron un poco de trenzas atrás que lo alzaban, pero de frente se veía el tipo a volar, hombre. Claro. Yo sí creo en esas cosas, yo sí creo en la magia, para decirles la verdad. ¿Desaparecer las Torres Gemelas? Bueno, ya las habían desaparecido. No, no, no. Claro, es que ya hagámosle algún apunte sobre las Torres. Es que llevamos cinco días de tragedia ya. Pero pasó, bueno. Me he olvidado ese chiste ochentero de Copperfield. Sí, terrible. Es que es Copperfield, hermano. Había un video de Michael Jackson, que era el video de la Iberian Girl, que salía a Copperfield y salía levitando en el aire. ¿Qué años 80 ese chiste? Sí. Pero Nico, se lo dije, les dije, ¿cuál es el chiste que nos tiene hasta la coronilla? Lo que le digo es que yo Nico dice, no, el chiste es el de José. Es que José no está haciendo ningún chiste, estaba haciéndole publicidad a su compañía. Creo que mi mente, por defenderse, decidió anular el chiste, ¿ve? O sea, creo que mi mente, en un ejercicio de protección, lo anuló. Lo suprime, claro. Pero usted ha vuelto a abrir ese portal y a jugar con nuestras mentes. Pues sí, es que yo soy también un ladrón de emociones, pero de clase como usted, de gente sobrada. Hombre, era famosísimo el chiste hasta que un día dijimos todos, claro. Uy, hermano, no nos vuelve a echar ese chiste que es chimbísimo. Es que yo no sé cuántas veces yo lo oí y siempre era con otra persona. No sé, pero ¿de qué se ríen? Sí, entonces lo pusieron con el mago Lorgia y después con Richard, el mago Richard. O sea, sí. Con todos. Con todos. No, Fabriani, todos. No, hombre, el callejero Fabriani. Gringo, que era buenísimo. David, ¿qué? Había un callejero, no, David, no, un tipo buenísimo, joven. Que era experto en cartas. Bueno. Permito. No, permito, nunca fue mago. Lorgia. Un payaso. Me hace reír, ¿no le parece mágico? Bueno, en un día como hoy, nació Amy Poehler, la comediante esa insoportable del 71. Y en un día como hoy murió María Callas, que fue esposa de Onassis. Claro. Llega a la escena porque María murió sola, deprimida en París, siendo la voz de ópera más importante del mundo, y este hombre Onassis pues quedó con ella muchos años hasta que le empezó a poner los cachos. Es que Aristóteles, es que uno cuando se llama Aristóteles, yo creo que María Julia no tiene derecho a hacer todo en la vida. ¿Tú lo qué opinas? Lo que quiera. Pero lo que claro. quiera. ¿Cómo se llama usted? Aristóteles Onassis. No, listo, ¿usted? Maestro. Sí, ¿usted qué dice? ¿Usted cómo se llama? Nicolás Samper Camargo. No, pues no, para allá, eche para allá, hermano. ¿Cómo se llama? Jaime Sánchez. No, eche para allá. Eche para allá. ¿Tú cómo te llamas? Aristóteles Onassis. Listo. Todas el otro en la competencia, él, no me acuerdo el nombre, pero Niarcos. Era el otro naviero griego. Cuando tiene un apellido que es Niarcos, usted puede hacer lo que quiera en el mundo. Pues este tipo le hizo la vida imposible a esta mujer. La mató de depresión, porque es que creo que le metió 10 mujeres en la cama de su yate donde pernoctaba María. Que además era una mujer bellísima, ¿vio? Linda. Bueno, y finalmente, hombre, pues que estamos un poquito largos. No, pero sigamos, la sección está buena. Sí, es que hoy me senté. Echamos cháchara, mijo, echamos cháchara. Eso. Lo mío es conversar. Es oiga, charlar, se me fundió María Julianita, iba muy bien y pronto se quedó como dormida. Pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Norman Whitfield es un productor importantísimo. Tal vez sí. La gente no lo conoce por nombre, pero a él se le deben grandes éxitos. El que yo recuerdo muchísimo de él en la época mía en emisoras El Dorado, que fue un estándar del disco, fue una vaina que se llamaba Car Wash de Rolls Royce. car wash era un tema, suena un poco anticuado. Uy, le digo, pero... Pero marcó una etapa grande del... De una película con Richard Pryor. No de modé, pero pues es que era car wash. Es una antiguaya. Sí. Por eso, pero entonces, ¿qué vamos a oír de Norman Whitfield, Emilio? Pues vamos a oír, yo creo que el grupo que más canciones grabó de él, que fue The Temptations. Él a ellos les hizo muchas cosas. Les hizo Papa Was a Rolling Stone, les hizo Cloud Nine. Y hay un disco que no fue tan famoso, pero te pregunto, ¿Masterpiece sonaba en emisoras del Dorado? Sí, pero no, no tuvo ningún éxito. No, no tuvo éxito. Es un disco ahí como una canción muy buena, como ya de disco, era un poquito ya de disco, porque no sé de qué año es, pero era 73. Un disco muy raro. Sí. Ah, entonces no es disco. No, perdón, me retiro porque el disco no existía en el 73. Pido mil disculpas a los oyentes. Mil disculpas. Oigamos entonces un poquito de esto que se llama Law of the Land. Bueno, pero sabes que, Emilio, yo creo no estar equivocado en lo que dije, porque es como la mente que tenía Norman Whitfield pensando en el disco. En lo que venía. Es como el sí. Pues es que quiero poner el tema más exitoso de disco de Norman Whitfield para que lo tengamos en calor, para que sientan lo que parecido. Y ahora que lo pienso, aquí está Car Wash. Sí, es idéntico. Pónganlo. Y ahí full disco, por supuesto. No, esa no es. No, esa no es. Pero suena bien. Roma. Sabor. No, esa no es. Pero suena bien, ¿no? ¿Eh? Quítala. No, pésimo. Familia. No, eso es una vaina editada hace un año. Eso es un desastre. Quería oír la original de Car Wash. Ah, pero esta está. Que es como la continuación. A ver. Y suele. Equivocado, pero yo creo que el tipo en el 73 ya vio cómo era la vuelta. Sí, ya vio hacia dónde estaba yendo, y ahora que lo pienso, hasta las armonías me parecen parecidas. Sí, es muy parecido. Hay una canción de Johnny Mathis que se llama Life is a Swan Worth Singing, que también es igualita onda, sí. A Love the Land. O sea, todo esto es el origen de Norman Whitfield. Bueno, y finalizamos estos homenajes que fueron un poquito largos hoy, pero es que tuvimos mucha charla, Nico, mucha cosa, mijo. Muchas fotos. En homenaje al gordo Mejía, que nunca oye el programa. Sí, yo gordo, no lo vuelvo a mencionar. El gordo miserable. El gordo innombrable. Miserable el gordo. Bueno, saludos al gordito, le tengo mucho cariño. Bueno, que no lo quiero ver en la calle porque pronto me le enfrento con unos chacos, algo. ¿Okay? Bueno, en un día como hoy, y es un cuento que también tengo que echarle a los oyentes porque ha sido muy ameno todo esto. Nació alguien muy, muy poderoso en todo sentido. Él pasó por los anillos de Jennifer López. Pero cuando trabajamos con Laura Acuña, me dijo un día, oiga, usted sabe que este señor, Marc Anthony, es muy famoso por tener un órgano viril muy, muy... Muy agrandado, muy... Dios fue muy generoso con él. ¿Y tú por qué hablas así? Y me dijo, pues porque es que hay una amiga mía que compartió sábanas con él. Pasó a manteles, es mejor, exacto. Compartió manteles. Sí. Era una niña que leía las cartas, hermanos. ¿Qué lo dijo sí, a la niña? Sí, me acuerdo. Que era un poco turgente o... Sí, era... Un poco de sobrepeso, digo yo. Laura, ¿tú te acuerdas o yo me equivoco? Oh, sí, tal y era cual. Era como venezolana. Hombre, y hoy vamos a hablar... Hoy vamos a hablar de Sagitario. Nadie es gordo, y nadie es le gordo, tiraba las cartas a uno, va a tirar las cartas. Sí. Y echaba las cartas y ella me dijo... Ella le dijo, pero ¿cómo es posible? Mata a este flaco. Y me dijo, no, el flaco la mató. O sea, fue sí, al revés. Más bien. La dejó como un kebab. Uy, qué ordinaria. Corría la de disco. Eso, ¿verdad? Llévenlo a la prisión. Uy, caminar. Qué ordinarias y qué machismo, ¿no? Pero la qué risa, corrección. ¿No? No, porque es que me da rabia que usted sea tan payasín. Correcto. Tan payasito. No quiero ni recordar la frase, pero está buena para reuniones sociales, pero ahorita no, bro. Un poco coctelera, tal vez acá no era el espacio, ni como Carrillo coctelero. Es que como ya se va a acabar el programa, entonces uno cree ya pasó y tal. No puede ser de verdad. Bueno, Emilio, oigamos a Marc Anthony. Listo, vamos a recordar una película que él hizo con Jennifer López sobre la vida de Héctor Lavoe. Aquí está el cantante. Y esta es una noticia muy, muy fuerte, que no nos afecta, pero el gobierno chino acaba de anunciar que muy pronto se acaba el régimen laboral 996 en la China. 996. ¿Qué quiere decir el 996? Música. O sea, ¿qué significa ese régimen laboral, pues? Sí, ¿qué es el 996 en China? Pongamos más música. ¿Qué es el régimen 996? Todos, por favor. Todos, por favor. No. Otra vez, por favor. No, ya. Nico, participe de esto. Es que esta no está fácil. Nico, busque por internet a ver qué dice. A ver, miramos. Régimen. Bueno, es 6. Bueno, 6. China, ¿no? ¿Era 6? 996. La clave del éxito. Ah, el fundador de Alibaba. Trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Ahí pusiste todo eso. Sí, puse eso. De 9 a.m., 9 p.m., 6 días a la semana. Yo puse eso. La mitad. Sí. Y quedó como un poquito nervioso con María Juliana, ¿no? No. Sí, eso sí. Perdón, quedó un poquitico nervioso con María Juliana. María Juliana, ¿tú por qué sabías eso? No lo sabía. Primero te puse 9 horas al día, 6 días. Después dije, me falta un 9. Que me parece exagerado, pero puse pues de 9 a 9. Entonces tú ahí... 6 días a la semana. ¿Pusiste el internet y te lo aclaró? No busqué en internet. Laura está a mi lado y Nicolás también. ¿Estamos seguros de que no tuvo unas manos de esas mágicas, no, Laura? No hubo manos de colibrí, debo decirlo. Perfecto. Entonces, chapó y más uno para María Juliana Correa. Los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Nicolás dice el régimen que indica la entrada y salida de trabajadores y después dijo la suspensión de horas extras. Pues hombre, pero con la primera te hubiera ido mejor. No, con ambas. Con ambas están bien. Pero no le dio la talla con María Juliana. Claro, es que María Juliana fue muy específica. Demasiado, por eso le dije que buscara en internet para ver cómo era la vuelta. No, hombre, tranquilo. ¿Usted sabe que hay internets mentales que uno lo evoca mentalmente? Que uno pregunta con la mente y sale ahí. La suspensión de las horas extras es que no les pagaban horas extras. O sea, no sé si saben cuánta gente se ha suicidado en China por este tema, ¿no? No tienen vida. ¿No era todos los días de 9 a 9, incluyendo el sábado? Sí, qué locura. No tenés. Laura contestó, trabajan de 9 a 9, 6 días a la semana. Es correcto. Y María Juliana de 9 a 9, 6 días. No, pero Laura no puso lo de 6 días a la semana. Eres tú sola. Sí, no. Tienes un más uno. Y ustedes muy cerca a ambos. Y Orlando, creo, mandó algo muy especial. Mandó. Un régimen creado en septiembre del 96. ¡Ídolo! Muy bien, muy buena. Sí, pero es muy buena. Claro, 9. Es una gran respuesta.